El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. Estimados amigos de El Ruido es el Mensaje, en este Radio Arte número 27 del ciclo 2015, estamos llegando al final de la serie de entrevistas que comenzamos hace un tiempo sobre el proyecto Argentina Suena. Este proyecto reunió a 14 artistas sonoros, documentalistas sonoros, personas que trabajan con el sonido, particularmente de la República Argentina, y que no trata de mostrar cómo suena la República Argentina, sino de mostrar qué es lo que se produce en determinadas partes con determinado tipo de artistas de lo que es nuestro país. Esta oportunidad vamos a compartir el trabajo de Joaquín Cofrese. Entonces, para quienes no lo conozcan, queremos contarles que él nació en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en el año 1975, y que vivió la mayor parte de su vida en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Desde el año 95 produjo distintos programas y piezas radiofónicas en distintas ciudades de nuestro país y el mundo. Ha creado presentaciones sonoras en diferentes espacios, mezclándolas con otras expresiones artísticas como la pintura, el teatro y la fotografía. sus producciones radiofónicas siempre trata de experimentar con nuevas o quizás las más antiguas maneras de contar historia. Podríamos definirlo como un coleccionista de sonidos. Él lleva en todos sus viajes, creo que prácticamente todos quienes trabajan en sonido lo hacen, su grabador en lugar de una cámara de fotos. Además, lo consideramos un periodista intuitivo que entiende la radio como un espacio de experimentación. Entonces, compartimos la pieza de Joaquín Cofreses, Sonorama Fueguino. Internacional, por el norte hasta el canal de Bigle, por el este con el meridiano 68 grados 27 minutos con el que cae al canal de Bigle, seguramente no entendió nada. Bien, le quisimos decir.

Hola, hola. Que todo el pueblo observaba el estruendo, el mover de Dios, los relámpagos, el sonido de la luz. Chito, ¿qué es lo que pasa?